va cayendo el sol. Mientras hablas pensaré, qué guapa estás, qué suerte sé. Y la mitad del cuento de un atardecer que observo al escucharte, porque mis ojos son tu voz. Acércate y cuando estemos piel con piel, mis manos te dibujarán, tu aroma me dirá tu edad. Junto a ti, unidos sin saber por qué, seguramente se me note el resplandor de una ilusión, porque a tu lado puedo olvidar que para mí thank you.